de la ciudad, del distrito de La Barría, por decirlo de una mejor forma. Fernando, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Fernando, mire, lo queríamos consultar específicamente porque, bueno, los medios nacionales vio que usted tiene una gran influencia sobre toda la ciudadanía, pero hay cosas que suceden en Capital Federal y en Gran Buenos Aires que no suceden en el resto del país y que los medios, digamos, replican como si estuvieran sucediendo en toda la Argentina. ¿Qué es lo que pasa aquí en Olavarría con respecto al corte de suministros de medicamentos, o mejor dicho, del descuento en los medicamentos a afiliados de las obras sociales? Sabíamos que en estos días se estaban por reunir ustedes a nivel local. Sí, en realidad nos reunimos anoche y decidimos no realizar ningún tipo de suspensión de servicio. Por lo menos, o sea, por el momento. Bien, bien, bien. ¿Esto tiene que ver con una decisión similar adoptada allí en Capital Federal, o porque ustedes a nivel local no lo consideran necesario o no ven tan peligroso el panorama como pueden verlo los porteños? No, no es que tengamos otra visión, sino que nuestra realidad es distinta. Entonces, eso nos lleva a tomar la determinación, ¿no? O sea, nuestra situación no es extrema como es la de Capital Federal y algunas ciudades grandes del interior, como puede ser Mar del Plata o Bahía Blanca. ¿Qué es lo que sucede, Fernando? Digamos, del descuento que se les aplica después, las prepagas no están reintegrando el dinero a los farmacéuticos, ¿o? No, en realidad es así. O sea, hay una bonificación, digamos, que figura en todos los convenios, que es un descuento que se hace la prepaga cuando te paga. Independientemente del descuento que vos le hagas al afiliado, cuando vos le liquidás a la obra social, ellos te hacen una retención, por decirlo de alguna manera, que en el caso de Capital y otras grandes ciudades, ese porcentaje es muy alto y llega hasta un 25%. O sea, estamos hablando de mucha plata, y algo que no tiene mucha lógica, porque si la farmacia no solamente da el servicio, sino en la mayoría de los casos financia a la seguridad social, a las obras sociales, y encima cuando te pagan, que te pagan, poner a los 90 días, te hacen una retención importante de dinero. En realidad, la realidad, valga la redundancia, es que la mayoría de las obras sociales y prepagas, porque acá se está hablando de prepaga, pero también tenemos que hablar de PAMI y de IOMA, que son, a nivel provincial, las obras sociales más grandes, también tienen esa retención, pero bueno, es mucho menor a los valores que está manejando Capital Federal. ¿Qué vendría a ser? ¿Como una especie de comisión, digamos, para decirlo? Un peaje, le digo yo. Es una comisión legal, digamos. Ajá. Digamos que se negocia cuando uno firma los convenios. Lo que pasa es que la competencia en las grandes ciudades es mucho mayor y generalmente tiene mucha influencia, en el caso nuestro, las grandes cadenas de farmacia, que por capturar más afiliados ofrecen mucho más bonificaciones, que a la larga, o sea, no solamente destruye a las farmacias chicas, sino que a la larga estamos viendo que también los perjudican a ellos. Entonces, digamos que una competencia extrema los lleva a un punto de que si van a preguntar a mí, no, es inexplicable cómo hacen semejante descuento, porque no dan los números, o sea. Claro. O ellos manejan otros números, o no hay forma de que con esas bonificaciones no solamente sea rentable, sino que uno no pierda plata. Bien, Fernando, para que la gente lo entienda, por el momento no hay posibilidades de que esta situación que se da en Capital, que ahora arreglaron por un mes más, se replique aquí en Olavarría. Tenemos que llevar tranquilidad a la gente, que va a seguir teniendo el descuento habitual que tienen las obras sociales, y no, momentáneamente no va a cambiar nada en Olavarría. Bien, bien, bien, bien. ¿Cómo viene IOMA con el tema de los pagos, que siempre es problemático? La verdad, si te tengo que decir exactamente, hoy canceló un porcentaje de julio que debía, y pagó un porcentaje de un par de meses. O sea, está complicado el panorama de IOMA. O sea, está atrasado, si bien va pagando porcentajes. Vos calculás que estamos hablando del mes julio, mes 7, hoy canceló julio. Bueno. Entonces te estoy hablando de, son 6 meses aproximadamente, que está complicado, digamos que no, si bien ha adelantado porcentajes de otros meses, o sea, ¿cuál fue el último mes que tengo cancelado IOMA? Es julio del 2010. Bien, vamos a seguir esto porque es muy interesante, ya que hay muchísimos afiliados a esta obra social que dependen del funcionamiento, del normal funcionamiento de la misma aquí en Olavarría. Y estamos en un año especial, que es un año electoral, que siempre hay modificaciones, a veces para bien, a veces para mal. Digamos que nosotros sufrimos los años electorales, hay vaivenes. Entonces, bueno, veremos cómo viene este año, pero hoy, ya te digo, exactamente hoy el Colegio Farmacéutico de Olavarría canceló, creo que con un 10%, el porcentaje que quedaba de julio del año pasado. Bueno, lo dejamos ahí, Fernando, nos vamos a volver a comunicar. Un gran abrazo. Muy bien, que sigas bien, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Fernando Bueno, titular del Colegio de Farmacéuticos del Distrito Olavarría, dando cuenta de dos cuestiones.